aplastante estilo fascista, mis valedores. La industria de la alabanza a las masas y el vendaval de promesas se ha echado a andar, y su ruiderío aturde los oídos que no estén domesticados por la programación de la radio comercial. 3 minutos de boleros románticos y 15 de anuncios comerciales que gritan a toda garganta las bondades de productos milagrosos y en los que proliferan los aullidos estentóreos, rebajas sobre rebajas, hasta agotar existencias, precio increíble, este increíble no se lo apean de la boca, precio increíble. ¿Escuchaste bien esto de escuchaste bien? Llama ahora, y ese llama ahora es de ahora y de siempre. Llama ahora, no te lo puedes perder. Horroroso. Pues al mismo estilo, mis valedores, la alaraca electorera arranca estas horas en todo el país por culpa de los partidos políticos y sus aspirantes a roer los dineros de todos y las ganancias adjuntas. El horror se sustenta en millones de anuncios publicitarios que desde hace unos días y hasta fines de mayo machacan y seguirán machacando las neuronas del país, y la de propuestas y promesas que no han ventoseado por todos los medios de acondicionamiento social. Ahora sí, mexicanos, si su voto me elige, yo les prometo. Esto me recuerda al galán excitado que acosa a la joven a la que intenta seducir y con sus mejores galas retóricas le pide, le demanda, le suplica la prueba máxima de su amor para darle 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar, y si esto no fuera suficiente, le agregan el arco iris y la aurora boreal, y nosotros en tanto, y nosotros aberrante. Aberrante. Porque la época de la brama electoral se acaba de iniciar y ahora son 10 los partidos que habrán de soltar a sus candidatos hambrientos o que simulan hambre de votos e intentan arrancarlos a como de lugar y al precio que sea los tales votos. Desde la despensa, el precio es desde una despensa hasta las tarjetas de Monex. Total, 2 años después, la impunidad a México. Digo, repito, las tarjetas de Monex con tal de llegar a las grandes bolsas. Más allá de campañas electoreras, es una campaña de simulación, porque las decisiones últimas dependen del alto mando. Y nosotros, repito, mis valedores, algún comentario sobre el tema que les propongo, aquí está para hacernos el favor de dar a ustedes las señas telefónicas, la compañera Isabel Macías. Sí, y los números telefónicos son 55-36-89-89 y Lada sin costo 01-850-52-688. Vale aquí muy a propósito la moraleja de la zorra y el cuervo y la zorra. ¿Conocen ustedes la fábula? La conoce compañero Crescencio Suárez, es muy conocida. La zorra y el cuervo. Usted, compañero Orlando Jácome, el cuervo y la zorra y el cuervo. Ah, bueno, pues para quienes no la recuerdan, el animalejo, la zorra, salió un día de estos de su casa para buscar qué comer. Ya era mediodía y no se había desayunado, pobrín de él. Al pasar, pobrina, pues sí es la zorra. Al pasar por el bosque vio al cuervo que estaba parado en la rama de un árbol y tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo del árbol, mirando todo el tiempo al cuervo, y le dijo estas palabras. Compañero votante, no, le dijo, querido señor votante, no, le dijo, querido señor cuervo, qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted. Apenas puedo creerlo. Nunca he visto nada tan maravilloso. Me gustaría saber si su canto es igual de bonito, porque entonces no habrá duda de que es usted el rey de todos los que vivimos en el bosque. Halagado con tales alabanzas y con muchas ganas de ser el rey del bosque, el rey de los pinos tal vez, el cuervo quiso demostrarle a la zorra lo hermoso de su canto. Abrió el pico y cantó crac, crac. Ay, la zorra se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que el cuervo dejó caer al abrir precisamente el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó y dijo al cándido aquel, «Muchísimas gracias, señor cuervo, qué sabroso desayuno. Tú ya me diste los votos que me hacían falta, por más que para llegar no eran imprescindibles». ¿Me has aceptado tal como soy, o no? ¿Me aceptas? ¿O no estás enterado tal vez de que soy ratero, falsario, hipócrita, simulador, demagogo? En fin, gracias, gracias, cuervito. Ya me llevo tu boleta electoral. Pues sí, la zorra se fue relamiéndose los bigotes y el cuervo se quedó pensativo, y esto es algo a favor del cuervo. Ah, si el paisanaje, si todos nosotros y las masas sociales nos fuéramos al ejercicio de pensar. En fin, el cuervo se quedó pensativo sobre la justeza de la fábula que ilustra lo que ocurre por estos días entre la zorra hambrienta y el voto que el cuervo tiene en el pico, o digamos, podemos decir en las manos. Y nosotros nos hemos dado al ejercicio de pensar, de estudiar la historia, de analizar la realidad objetiva, de hacer un ejercicio de autocrítica. Para esto hay que estudiar, primero pensar, ejercicio de autocrítica y luego proceder en consecuencia. Para esto, mis valedores, taller de teoría política, no puro cortoplacismo, que es horroroso, es una de las trampas en que nos hace caer el sistema, el corto plazo. Hoy, hay esto otro, hoy, les repito, porque me funciona la analogía. El sistema nos está exhibiendo de la película solo el rollo número X, el 6, por ejemplo, que es el del voto, la votación de toda la democracia formal, el apartado número 5, sí, creo que es el 5, dice de tanto en tanto ir a votar, cada 3-6 años. Eso, a eso le llamamos democracia, le llaman ellos democracia, a una partecita de la democracia formal. Recuerden ustedes que es la democracia social, la importante, la verdadera y la que no existe en México. ¿Cuál es la calidad de vida de los mexicanos? De los mexicanos, la mayoría, no la pequeña élite del poder, no la superestructura. Bueno, democracia social, que entre nosotros no existe. Democracia formal, en la cual una de las uno de los puntos es ir a votar periódicamente. Y la democracia participativa, que nos preservaría nuestra libertad y nuestra soberanía. No, es difícil en un país grande, pero para eso de la democracia participativa podríamos tener cuando menos el plebiscito, el referendo, el mandato revocatorio, pero se niegan a incluirlo en incluir estos tres apartados en la Carta Magna, se niegan los legisladores. Entonces, ni eso tenemos, y la nuestra es una pobre representación, es democracia representativa. Imaginen ustedes los chuchos de Nueva Izquierda, representantes de las masas sociales. Caramba, por favor, compañera Isabel Macías, ¿quieres repetir las señas telefónicas? Sí, maestro. Y los números telefónicos son 55-36-89-89. Y la da sin costo 01-800-50-52-688. Pregunté antes a sus buenas mercedes, y nosotros, y mientras tanto nosotros, la reforma electoral del 2014 dio el pretexto perfecto a los institutos y organismos electorales para multiplicar de forma exponencial sus gastos. Los 32 organismos públicos locales electorales, los OPLES, como los bautizó la nueva ley electoral, aprobaron proyectos presupuestales por un total de 13.432 millones de pesos, lo que representa un 70% más que lo que ejercieron en el 2009, la última elección intermedia, equiparable a la que se tendrá este 7 de junio. Entonces, en aquel año, los institutos y consejos electorales presupuestaron 7.873 millones de pesos, incluyendo gastos de operación, recursos de entrega a los partidos de esa entidad, etcétera. Ahora, en Michoacán, por ejemplo, ahora, los consejeros locales aprobaron un presupuesto un 729% mayor que el ejercido hace 6 años. Hay una película espléndida, mexicana la película, Tiburoneros. Allí la protagonista dice, ¿quién se muere? Total, un 729% mayor que hace 6 años. Y dicen, fíjense, los eufemismos, las trampas verbales, el engañar con verdades a medias, que son mentiras completas, dicen los funcionarios locales. Esto tiene que ver con la nueva legislación que hay que traducir a operación. El incremento a las bolsas de los partidos en estos 6 años equivale a un 23%, mientras que el aumento para el gasto operativo de los organismos es de 105% en relación con hace 6 años. Bueno, lo único que nos salva es que somos un país rico y que no hayamos que hacer con las divisas, no hayamos que hacer con todo el dinero que está acopiando Pemex, no hayamos que hacer con todo el dinero que se destina al CEDESOL para combatir la pobreza en México. No hayamos que hacer con los excedentes. Bueno. Aguilar Camín, el articulista, reproduce opiniones de Juan Carlos, de Luis Caldo. ¡Oh! Luis Caldos, iba, ya lo dije, si me oye Luis Cardo, los va a decir Caldos, lo de, bueno, Luis Caldos, hombre, hombre, Luis Carlos Ugalde, el cual ustedes saben que fue presidente del que entonces era el IFE, ahora es el INE. Ya todo es distinto, antes era una democracia a medias, ahora es una democracia completa, porque ya no se llama Instituto Federal Electoral, sino Instituto Nacional Electoral. Pues este Luis Carlos Ugalde explicó por qué nuestra democracia multiplicó nuestra corrupción. Según Ugalde, nuestras elecciones cuestan entre 1 y 3 veces más de lo que indica la ley. Fluyen a ella recursos ilícitos en cantidades tan altas que convierten la competencia democrática en una cierta forma de subasta electoral. No gana siempre el que tiene más dinero ilícito. Fíjense bien esto. No gana siempre el que tiene más dinero ilícito, pero es imposible que gane quien no lo tiene. Lo descubren estos días en su salida al ring los candidatos independientes que pisan el terreno por primera vez. Invertir mucho en ganar unas elecciones tiene sentido porque es buen negocio. Por la sencilla razón de que el ganador encontrará al sentarse en su silla una enorme cantidad de dinero público sin vigilancia, con el cual reponerse, sí, reponerse de la inversión, digo yo. Es en gran medida el dinero suelto que va quedando en manos de autoridades y políticos de la enorme transferencia de recursos que hace la Federación a gobiernos, clientelas y partidos. La subasta tiene premio y va convirtiendo nuestra democracia en una variante aparatosa, pero muy distinta, de un piso de remates. Y nosotros, mientras tanto, aquí hay un recado de Agustín Mondragón con el cual no estoy para nada de acuerdo al final. Dice, en México no existe la democracia. De acuerdo. Es una farsa electoral impuesta desde el Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la plutocracia o no, dice la plutodictadura, trata de despilfarrar todos los recursos de la nación en pagar anuncios a los medios publicitarios comerciales. Qué hermoso sería, y aquí no estoy de acuerdo, qué hermoso sería que Radio UNAM aumentara espacios para hacer conciencia. ¿Quién haría conciencia? La primera pregunta. Para hacer conciencia y deje de ocupar espacios con música clásica. Oiga, don Agustín Mondragón, ¿quiere usted que las masas sigan debatiéndose en la mediocridad? En la mediocridad, que no es tan importante como concientizar. Por lo pronto, vea usted que es horroroso el concientizar, crear conciencia, el concientizar a los mexicanos. Los mexicanos no quieren esa conciencia. La música de concierto es fundamental. Nada más imagine que si hubiera un programa de clásica. Yo amo la música. ¿Para qué decir clásica de concierto? Esa es música. Lo demás son boleros románticos. Bueno, yo sí sé lo que es romanticismo. El romanticismo es una escuela que históricamente, bueno, esto ya otra cosa. El romántico le llaman a ponerse cursi con una mujer. Y el bolero es lo que dice. Recuerdo aquel bolerito que estuvo muy de moda hace muchos años, de un cantante de Acapulco que cantaba con una voz untuosa. Te vas, muy bien, después del sacrificio de hacerte mía. No, si los boleros. Bueno, la música. ¿Por qué ustedes, vamos a decir, por qué en México 120 millones están en un gueto y unos cuantos mexicanos son libres? Los del gueto son los de los boleros rancheros, boleros románticos, la quebradita. ¿Qué otra clase de música popular hay por ahí? No sé. Pues sabes. Banda. Banda. Bachata o algo así. Bueno, todo ese espumarajo es lo que gusta, hace que el sistema, que las masas gusten de eso. Miren, yo fui maestro sin cobrar de prácticamente todos los que se llamaban cantautores por aquel entonces. Emmanuel, Álvaro Dávila, Esquivel, Napoleón, otro Napoleón, porque aquel no cantaba, aquel mataba. Y era un traidor, la traición que hizo a España, bueno, pero esa es otra cosa. A todos, no recuerdo los demás, pero era Felipe Gil. Todos ellos fueron mis alumnos, pero como con materia poesía. Ustedes, les decía yo, no van para poetas, pero en sus letras pueden hacer sus letras un poco más dignas que esta porquería. Y ¿cómo se llama este? El primero que nombré, Emmanuel. No, pero no así. Emmanuel, como para decirme. Bueno, Emmanuel ya leía, imagínense, a César Vallejo, a Miguel Hernández, que no es para mí el gran poeta, pero sí leía a Hernández, Vallejo, Sabines. Bueno, entonces un día me llevó un disco, ya no eran mis alumnos, me llevó un disco. Y empecé a oírle, le dije, oye, esto es lo que aquí aprendiste. Dice, mira, maestro, tengo una disquera. La disquera me acaba de decir, trae letras finolis y busca quien te grabe ese disco. Tráeme basura y enseguida está garantizada la edición, la promoción y toda la distribución de tu canción. Tráeme basura y te la grabo enseguida. No estoy exagerando. Entonces, eso es lo que le dan a las masas. Y usted, compañero, señor Agustín Mondragón, quiere que el poco la poca ración de música verdadera se la supriman a las gentes. Aquí, don Carlos Illescas, un benemérito guatemalteco, que fue también mi maestro en tantos sentidos, me decía esto: mire, Radio UNAM tiene un orgullo que, sin importarle si las masas escuchan, quieren escuchar o no, pasa una ópera completa, pasa una sinfonía total. Ese es el santo y seña de nuestra UNAM. Y yo con él estaba orgulloso, como lo estoy ahora. Hemipléjico, nomás un solo canal, iba a decir, un solo micrófono, pero pues miren, para el caso, vale más. Entonces, la música es importante para ir saliendo de la horrorosa mediocridad. También escojo algunos mensajes acerca de los cuales puedo decir algo en este momento, algo a propósito. Amado Tejeda Enríquez, lo escucho desde hace años. No entendemos, seguimos guiados por fútbol. Estoy tratando de que no usemos el coche. Guiados por el fútbol. Le repito a ustedes que la compañera y yo vamos con frecuencia a desayunar a un sitio cerca de casa. Las pantallas de la tele a todas horas tienen 5 o 6 comentaristas. Y digo yo, en México es tan mediocre el fútbol, tan mediocre. En México no hay la afición que en otros países no debería haber, porque debería haber correspondencia entre tan pacotón fútbol clásico pasecito a la red y las torcidas, las ¿cómo se llaman? Las porras, pero ya les dicen de otra manera, en fin. ¿Qué demonio? ¿Qué es eso? Habla bien. Bueno, retiro lo de eso. Ahora voy a hablar bien. ¿Qué diablos pueden estos comentar? Dale, yable. Porque, por fortuna, allí donde vamos a desayunar o no regresaríamos, se ven los monigotes hablando del clásico pasecito a la red, pero no hay sonido. ¡Qué bueno! Y dice alguno de los filósofos del fútbol: el fútbol no tiene nada que comentar aparte de unas cuantas reglas de juego. Tienden los comentaristas a hablar y hablar del fútbol y lo quieren hacer una especie de una de las bellas artes. No es nada. Le están dando a las masas una subcultura porque no abren escuelas, porque las masas no van a la escuela. Y entonces las masas se atiborran de análisis, tesis y consideraciones acerca de un jueguito vacilador que no tiene más que... Yo creo, a ver si no me equivoco, son 16 o 17 reglas. Pero 5 o 6 comentaristas todos los días. Y voy, ya les digo, a un sitio donde hay radio y hay televisión. En la televisión, en varios canales, hable del clásico pasecito a la red. la música es importante. También crear conciencia, por supuesto que sí. A ver, señor Mondragón, deme espacios en la radio comercial. Esta noticia tiene varios meses de publicada, pero no pierde actualidad. Es de fines del 2014. Oigan lo que escribió en el semanario Jesusa Cervantes. El viernes, durante el último día de discusión de la reforma energética en San Lázaro, los diputados fueron desnudados desde la tribuna. Zuleima Huidobro, del partido Movimiento Ciudadano, acusó a los legisladores, para que vean ustedes por quienes votamos, acusó a los legisladores de las fracciones que aprobaron las reformas estructurales de Peña de recibir bonos especiales como pago de su voto. Ese día pudimos comprobar la entrega de una partida millonaria, especial, sin etiquetar, para retribuir a los grupos parlamentarios que colaboraron, de allí que en el documento consultado no se especifique si esos fondos se repartieron a los legisladores por la aprobación de la reforma energética. Desde el 30 de junio, Huidobro comenzó a hablar de los diputados pay-per-view, diputados pago por evento. Este semanario publicó un reportaje en el cual consiguió que los diputados de PRI, PAN, PRD y el Verde, siniestro, el PANAL también, recibieron más de 300 millones de pesos bajo el rubro, comillas, subvención especial o extraordinaria, en fechas que coinciden con la aprobación de la reforma laboral, las reformas más bien, laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y la constitucional en materia energética. Bueno, y dice la, y decía, dijo la diputada Huidobro, ¿de cuántos señores diputados será su partida especial en esta ocasión? ¿Cuánto vale su dignidad? ¿Cuánto vale su disciplina? ¿Su congruencia? Si es algo que les quede, si algo les quede de esto, ¿de cuánto sería su bono especial por traicionar a los mexicanos, por vender a la patria, válgame? Y aun cuando varios se molestaron, ella prosiguió: defiendan su voto a favor de su buen comportamiento, voten a favor de su bono, porque ustedes son diputados pay per view, diputados de pago por evento. Caramba. Y sigue la nota. De marzo a agosto del 2013, todos los grupos parlamentarios, excepto los del Movimiento Ciudadano y del PT, recibieron en conjunto 95.068.000 pesos extras. La entrega de recursos más elevada se hizo entre septiembre del 2013 y febrero del 14. 129.746.000 pesos. ¡Ajale! Bueno, para no continuar, permítanme decirle, esto me estaba molestando, ya, un micrófono que no esté en servicio. No sé cómo leer esto. Le gritaron, apenas pronunció las frases, desde la izquierda, los chuchos de Nueva Izquierda, comenzaron a gritar, quiere llorar, quiere llorar. Y ella dice, yo tengo todos mis recibos y no estoy llorando, cabrón. La situación que Monex y que sacos de cemento y todo esto. Guanajuato, como parte del plan educativo estatal, el gobierno de Guanajuato pretende distribuir 125 mil tablets. Miren, digo tablets porque soy gringo de segunda. Si fuera mexicano diría tabletas. Diría yo, ropa informal, diría, hoy se inicia, pero soy gringo de segunda. Digo, política agresiva, mal traduciendo lo del inglés. Soy gringo de segunda y voy a decir como está escrito, como lo escribió Andrés Guardiola. Como parte del plan educativo estatal, el gobierno de Guanajuato pretende distribuir 125 mil tablets o tablets, bueno, pues tabletas electrónicas a alumnos y maestros del nivel medio superior y superior. Miren, alumnos y maestros del nivel medio superior y superior, todos ellos potenciales votantes, cuando la distribución se efectuará durante el proceso electoral. La decisión del gobierno, es un gobierno estatal panista, arrancó las críticas de perredistas y priistas, como si estos no fueran coyotes de la misma loma, como se dice por allá. Críticas de perredistas y priistas, ya que coincidieron en que se trata de compra de votos. Y oigan lo que sigue. El secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, reconoció que el programa contemplaba, en primera, a alumnos de primaria y secundaria, mas no explicó por qué el cambio de destinatarios en el programa y en épocas de elecciones. Ahora a alumnos y maestros del nivel medio superior y superior. Acusan compra de votos con... voy a decir tabletas, perdónenme, tablets, voy a decir tabletas, estamos en México. Estas noticias son de este mes de febrero del 2015. Continúa investigación por el uso indebido del padrón. La investigación sobre el uso indebido del padrón electoral por parte del sitio de internet Buscar Datos, como sigue en curso. La unidad de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral aún tiene diligencias pendientes sobre este asunto surgido a finales del 2013. Continúa investigación por el uso indebido del padrón. 2 años se tardó la investigación acerca de las tarjetas Monex y 2 años después las autoridades correspondientes dictaminaron que no había delito que perseguir. Pero las masas están emocionadas con los análisis futbolísticos que reciben desde los medios de acondicionamiento social, sobre todo de la tele. Señora Silvia Rivera, le agradezco, pero yo no festejo mes de amor y la amistad. No, a mí los comerciantes no me dicen cuándo debo enternecerme, ni cuándo debo festejar a mi mamá, ni cuándo... No, no, es horroroso hasta agotar existencias. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó usted bien? Y... precio increíble, no te lo puedes perder. No, el amor y la amistad para mí no está sujeto a los comerciantes. Bueno, pero fútbol, venta de votos, compra de votos o compra o venta, pero mantenemos preferencias electorales pese a escándalos. ¿Quién lo dijo? Nada menos que César Camacho Quirós, el presidente del CEN, Comité Ejecutivo Nacional, del PRI. Mantenemos preferencias electorales pese a escándalos. Y sí, sin estar del todo seguro, llevan, según encuestas, copia de lo gringo, 36% de preferencias electorales contra, creo que, 20 y tantos o 10 y tantos del... PAN. Muy por abajo están las ruinas del PRD y el horror es ese verde que está acercándose ya a 4 puntos del partido amarillo y en 9 puntos Morena, cuando todavía ni siquiera se ha estrenado como votante o como receptor de votos. Esto, el PRI sigue mucho, muy adelante. Y, estando en esta situación, voy a leer para ustedes lo que viene a continuación. Campañas cada vez sirven menos. Leo, los políticos que hacen campaña escupiendo y soltando espumarajos contribuyen a un tipo de contienda electoral antidemocrática que no hace sino acentuar las características antidemocráticas del sistema. Sigue el analista político. El PRI es un partido que ha monopolizado la política y la ha reducido a puro clientelismo social, con la consecuente eliminación del ciudadano. Está asustado y fragmentado. Supongo que el ciudadano, respeto la sintaxis y aquí está muy oscuro, debe ser el ciudadano. Acuérdense que el ciudadano, aparte de que lo es por vivir en una ciudad, lo es, sí, porque está capacitado para darse un gobierno al que obedece como su mandante. Así que ciudadanos, bueno. Entonces, sigue el analista. Todo mundo sabe que las campañas cada vez sirven menos y, sin embargo, los políticos siguen haciendo campañas, escupiendo, soltando espumarajos, etcétera, sin ningún tipo de debate. Eso es un tipo de campaña electoral muy antidemocrática, porque no hace sino acentuar las características antidemocráticas del sistema. y las características fundamentalmente antidemocráticas del sistema son que los individuos que son libres, genuinamente ciudadanos, que quieren contribuir a crear bienes públicos, han sido convertidos en clientes sociales. Los políticos han transformado la pluralidad de la vida social en una multiplicidad de carácter animal, válgame. En el mejor de los casos, esa pluralidad humana pudiera quedar estabulada en un partido mayoritario o totalitario, o en el mejor de los casos, de ornamentación. Si se puede decir algo de ese partido, el PRI, que ha monopolizado la política, que ha reducido la política a puro clientelismo social, o sea, es que ha eliminado al ciudadano, está asustado, está fragmentado. Pero finalmente el analista Sarmiento, el presidente Peña, claramente decidió hace tiempo no prestar ya demasiada atención a los cuestionamientos por la matanza de normalistas de Ayotzinapa o por las adquisiciones de residencias de contratistas. La idea era dejar que el tiempo fuera borrando las críticas y que todo quedara atrás después de obtener un triunfo en las elecciones del 7 de junio. A los críticos más feroces del gobierno priista les cuesta trabajo pensar que alguien pudiera mostrar libremente la intención de votar por el PRI. Las encuestas, sin embargo, ratifican que el PRI mantiene el primer lugar de popularidad en nuestro país, mis valedores. Todo esto es México. Pongo de relieve lo siguiente. Tenemos un taller de teoría política en donde, por una parte, miramos la historia, la raíz, el inicio de un fenómeno político que esté en el candelero el día de hoy, la historia, el procedimiento, el proceso que se sigue hasta el día de hoy, y el análisis de lo que ocurre precisamente por estos días. Siempre con la historia por delante, estamos viendo la democracia liberal, el liberalismo democrático, desde Juan Sin Tierra, vimos ayer, luego Jacobo II, el parlamento, la fuerza del parlamento inglés, de allí, esa es la fuente de toda democracia, y quitando el inicio, la semillita en Grecia, y seguimos con la burguesía, con el liberalismo, los liberales, Locke, Rousseau y todos los demás, la enciclopedia, tres revoluciones, la industrial, la de Estados Unidos y la de Francia en 1789, todo esto, la consolidación de una ideología liberal para los burgueses que fueron revolucionarios y que son totalmente reaccionarios el día de hoy. La democracia verdadera y la que no lo es. Todo esto nos abre la mente. Empieza con abrir mi mente y luego la de todos ustedes. Eso es importante. Taller de teoría política, cada sábado de 11 a 13 horas en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Lo más cercano en transporte público está en el Metrobús Estación Oliva. Algo más lejos, pero para hacer pierna no está mal, en la terminal del... ¿Qué metro es? Del Rosario. Ah, pues, Barranca del Muerto. Termina el metro en su estación Barranca del Metro. Del Metro. Barranca del Muerto. Y de allí, dos, tres largas cuadras y un par de cuadras pequeñas. Bueno. Y hoy, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, taller de cultura para ir saliendo de la mediocridad. Allí ya no es político, por más que todas nuestras acciones son políticas, pero en fin, allí ya vemos el poema, vemos el relato, hablamos de lo humano, algo que nos va sacando de la mediocridad. El resto es cosa de ustedes. También en el Centro Cultural El Juglar. Vamos con los mensajes de ustedes. Lo invito, me dice Miguel Alcázar, a la conferencia que se llama El Poder de la Música en el Museo de la Estampa, el próximo miércoles 25 a las 18:30 horas. Y Adriana García, yo ya no quiero votar por la izquierda, quiero votar por el PRI, porque la izquierda es mentirosa y al menos el PRI ya sé que son así. Pido orientación política al maestro Adriana García. Así, si usted me dijera, hay un reporte médico, un diagnóstico que dice que tengo una afección, una infección grave, yo le digo, tengo el remedio, porque no es cualquier cosa lo que está usted mostrando en este mensaje. Cáigase así, cáigase el sábado de 11 a 13 horas en el Juglar. Verá que esto que está diciendo, mejor que el PRI, que ya sabemos lo que es, no quiero que mi novio, una mujer X, no quiero que mi novio me vaya a violar. Mejor me voy por un callejón donde sé que hay violadores. Así ya no tengo la duda de que lo vaya a hacer o no mi novio. No, la espero en el centro, perdón, en el taller de teoría política que usted le está necesitando. José Dolores Ortega Aguilar. Estoy atento al programa, ¿a quién le vamos a dar el voto? Hay un partido ciudadano, no hay. Y lo de a quién dar el voto, eso sí yo no puedo contestar nunca. ¿Ya? ¿No más? Válgame. ¿Por qué es importante ir a votar? Comente, por favor. Ya no tengo tiempo, pero repito, necesitamos teoría política, lo están diciendo nuestros propios mensajes. Teoría política, mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco, pero cumplidamente, a Crescencio Suárez, mi valedor, en los controles técnicos. Y también agradecemos en continuidad a Juan Carlos Osornio, también a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en esta semana. Y recuerden, hoy a la 1:00 p.m. hay taller de lectura. Soy Isabel y los estamos esperando ahí. Mis valedores, ahora sí, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!